Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, buenas tardes. Hola, feuchas. Arracha León. Arrastión. Bueno, aquí estamos otro viernes más. Otro super viernes ya con las pilas supercargadas. Para el 8 de marzo. Eso sí, para el 8. Eso que es. Ya no nos queda nada. Bueno, ya ha empezado ya un montón estamos, de cosas sí, y de sí, actos sí, sí. Esta semana. Está estupendo. De reivindicaciones, todo. Pero bueno, nos queda el día grande, que es el domingo. El domingo. Y bueno, pues ya hablaremos un poquito de. Hoy sí. Vamos a dedicar el programa al 8M. Muy bien. En nuestro día. Pues nada, vamos con la agenda. Pues venga, a ver. Gora, gora, asteburua. Bueno, pues bueno, para los actos de sobre el 8 de marzo, los movimientos feministas, el 7 de marzo hay una performance a las 7 de la tarde. Mañana. Sí, eso es. Entre Astarloa y Gran Vía, a las 7 de la tarde. Ah, bien. Y luego hay a las 9 y media hay un pasacalles y ocupación desde La Riaga a Iturribide. Para ir calentando motores para el 8. Y bueno, eso es. El 8 tenemos a la 1 la manifestación desde el Sagrado Corazón. Después habrá comida, paneles explicativos de grupos feministas organizados y bermud en el Arenal. Eso después de sí, la manifa. Eso es. Y a las 5 y media pasacalles desde el Arenal hasta Coloreche. Que es la casa, lo que se pretende que sea eso la casa es. De las mujeres en la Plaza de la Cantera. Eso es. Y bueno, pues bueno, luego también el sábado tenemos la clausura del Cinegoac en el Bilbo Rock a las 10, que eso es el sábado. Cinegoac os invita a la clausura del festival. Y Maitene Salinas y Paul Guillén presentarán los distintos jurados que se encargarán de desvelar el palmarés de esta edición. Con una gala llena de música y rock and roll. Sí, eso es. Y luego en el apartado de Asocas, el sábado, tenemos en Amorevita Chano, el día 7, Feria Agrícola y Artesana. Bueno, y luego, bueno, el domingo, la manifestación, Acción. Repetimos. El domingo a la 1 tenemos manifa. Eso es. Y luego, de cara al lunes, tenemos el ciclo de Bilbao Poesía. En Videobarrieta, a las 7 y media, hay un recital de poesía. Antonia Vicens, Ángeles Mora, Pilar Pallarés y al piano Joserra Semperena. Eso el lunes en Videobarrieta, a las 7 y media. Y el lunes también a las 7 en Biluarte, Cinema, serie documental Cine y Mujeres, Woman, Mike Field. En versión subtitulada, Reino Unido 2019, cine gratis. Y nada más, yo creo que con el domingo... Sí, bueno, vamos a hablar un poco largo y tendido del 8 de marzo, así que bueno, pues para que no nos vengan luego las prisas y mal, pues directamente la chula, no sé si nos va a poner un poco de música antes de hablar con una... Pues sí, pero bueno, primero también yo quería dar una cosa de agenda, porque tenemos aquí en Bilbao a un grupo de teatro de Guatemala que está de gira por toda Europa. La entrada es libre, para que veáis, por como en toda nuestra agenda, que es free. Donde va a estar, o sea, el grupo de teatro se llama El Búho. El día hoy estaban también, o están, y el sábado mañana a las 7, a las 8 de la tarde. En el espacio Luzarra, calle Luzarra 16, en Deusto. La obra está dirigida por María Isabel Yela, que es en un país donde la verdad el acceso a la mujer a estos espacios de dirección escénica es bastante escaso. Entonces, bueno, pues es para pasar y ir descubrirla. Va a ser un monólogo que está interpretado por Gerson Land y trata del conflicto armado interno de Guatemala. En fin, pues... ¿Pero dónde es? Lo acabo de decir, en Luzarra, en Deusto. La calle Luzarra. En la calle Luzarra y es el espacio Luzarra. Ah, vale. Calle Luzarra número 16, Deusto. Pues no perderlo y ahora vamos a escuchar un poquito de música. Ya. Yeah. Para todos. Para todos los sentidos. Bueno, pues, que no nos has puesto la entradilla, entonces como no has puesto la entradilla, vale, Pues nada, que estábamos aquí entretenidas con los euros y otras cositas. Bueno, pues que tenemos con nosotras, me parece, al otro lado, hoy la entrevista va a ser telefónica porque está súper ocupada, a una integrante de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, Rosa. Hola, Rosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Rosa. Rosa. Rosa. Hola. No la oímos. Rosa. Pues nada, que parece ser que no escuchamos a Rosa, la de la Asamblea de Mujeres, y no la estamos escuchando nada. Esto bueno, es el directo. Esto es lo que tiene. El directo. El directo, las feuchas. Las feuchas. Y el haber llamado a última hora en nuestra línea. Seguimos, entonces. A ver, vamos a probar otra vez. Rosa, arratsaldeon. Pues Rosa sigue sin estar. Rosa está en otro barrio o ha pasado a otra etapa. Igual se nos ha ido a la secta. O está en la calle todavía en la performance. Bueno, puede ser que estén. Es verdad, no, que había una hoy en la Diputación, hasta no lo hemos dicho en la agenda, pero había una performance a las 7:30. Pues lo único, irte tú allí y hacer desde allí con el micrófono. Ya, pero no hacemos nada, no porque podemos. Si no funciona es que no podemos hacer nada. Si me voy yo allí... Rosa, ¿nos oyes? No, Rosa no nos oye. Ni Rosa... Probando. Esto sí es el directo, pues a ver, ya. Un momento... ¿Nos oyes ahora? Va a ser que no. ¿Nos oyes? ¿Rosa? No, solo te oímos a ti. A ver. Exclusivamente. Bueno, vamos a... Pues... Hola, Rosa. Va a ser que Rosa se le va a cambiar. Se nos la falta Rosa Roja algún pilotito por encender igual. La rosa roja se va a poner blanca hoy. No, morada. O morada. Morada para el 8 de marzo. Y le va a dar tiempo a ponerse más que morada entera. O sea... No pasa pues, nada. Pues sí, esto es las feuchas y yeah. El directo. Mira, vamos a poner un poco de música mientras arreglamos este... Desavisado. Este sí. Pequeño... Eso es. Problemita... Estamos en directo y vamos con la música. ¡Yuhu! nos parecían caros. Y era una barbaridad. Bueno, a ver, parece ser que... Que ya estamos... en la onda, pero yo no oigo nada. O sea que... No sé si sale o no sale. Desastre total. Yo creo que es mejor que nos vayamos a la performance de la Diputación. Directamente. Con el micrófono. Con el micrófono. Y hagamos algo. La... Porque... Rosa. ¿Estás en el aire? Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa está en Murcia. Oh. Bueno, pues nada. Oye, chicas, pues contarme un poco. Tema 8 de marzo, vamos a hablar un poco. Que están un poco revolucionados todo el tema. Ahora todo Dios parece que se apunta al carro. Parece que el feminismo está de moda. ¿Qué os parece? Bueno, el feminismo... ¿A qué te refieres? ¿A que todo el mundo ahora, como esta mañana, ha habido las declaraciones institucionales y todo eso? Exactamente, que todo Dios se sube, que desde hace un año o dos, que es cuando mogollón de gente ha empezado a ir a las manifas, que no son las manifas que hemos ido otros años, que estábamos en el tambor. Masivas. Hombre, estos dos años, en el 2018 y el 2019, como fue... huelga... huelga general, casi de muchas provincias, incluso algunas del mundo, o sea, fueron mundiales, ¿no? Y entonces ahí parece, y además, fíjate tú cómo fueron de masivas en todos los lugares, y este año en algunos lugares todavía se han hecho también día de huelga, pero bueno, aquí por ser domingo se ha descentralizado y... Sí. Pero bueno, tú decías, ¿no? Lo que todo el mundo se suma. Yo creo que no, porque la violencia y las agresiones a mujeres que llevamos 21 en estos dos meses, desde el año 2014, 1.514 mujeres asesinadas, la brecha salarial, la brecha en las pensiones, o sea, quiero decirte que la realidad... No es que todo el mundo sea feminista o se arrime al 8 de marzo. Quiero decir que hacer una declaración, salir a las escaleras y decir que todas somos feministas, que claro, se pongan una bandera hoy, o una bufanda hoy, no quiere decir que estemos en una igualdad real o que todo el mundo sea feminista, porque la realidad social lo que nos dice es que no, que claro. No. Las reivindicaciones es que siguen siendo las mismas, es claro. Que llevamos con lo mismo durante mucho. A ver, ¿que hemos avanzado? Pues sí, es cierto que hemos avanzado, porque estábamos muchísimo peor. Sí, lo que pasa es que, claro, claramente es políticamente bonito decirlo, que todos somos feministas y que nosotras y, o sea... Ya, es que es eso, porque claro. bueno, de hecho... Hasta en el PNV ha puesto una banderola que yo no lo entiendo, porque ayer pasé y me quedé desorbitada. Ah, sí, ya no, he pasado yo. En la sede de Sabine Etxea. De Sabine Etxea han puesto, pero que no lo entiendo, porque han puesto un cartel todo rojo con el símbolo... feminista. De la mujer. Y el hombre, los dos pegados, y luego la igualdad. Y luego ha puesto un lema, creo que es igualdad, no sé qué, tal. Y luego han puesto el número 5, que me imagino que el número 5 se referirá al 5 de abril. Pero eso es un cartel de las elecciones, no tiene nada que ver el 8 de abril. No tiene nada que ver, han puesto el tema de la igualdad. Ahí, o sea, un batiburrillo. A ver, yo no lo he visto y no puedo opinar, pero lo que pone 5A... Sí. Es un cartel para las elecciones del 5 de abril. Y bueno, por ejemplo, ya que has tocado el tema de la igualdad, y además por aquí de leyes hay gente que sabe mucho, dicen, la Carta Magna nos dice la Constitución que todos somos iguales ante la ley, hombres y mujeres. ¿Cuántos años llevamos reivindicando la brecha tanto en salarios como la brecha en pensiones? La igualdad no existe, llevamos muchos años, porque ya la democracia, por ejemplo, la Constitución ya se fue en el 78. Entonces, llevamos 40 años o 30 y tantos, la ley de igualdad, etcétera, etcétera. Y tenemos que llegar a todos los 8 de marzo, que nos vamos haciendo mayores, algunas ya pensionistas, y seguimos reivindicando las mismas cosas. O sea, hay una brecha salarial de un 21% y una brecha en pensiones del 50 y tanto%, es del 41 al 53. O sea, a mí me parece que se sumen al carro los políticos están muy bien, porque además el tema de la igualdad no tiene que ser que el papel lo sostiene todo, y que está muy bien que el 25 saquen el circulito morado y que el 8 de marzo saquen el símbolo feminista y que vayan a las escaleras y que regalen bufandas moradas, todo eso está muy bien, pero esos son gestos. Claro. Y nosotros lo que queremos... Es que son... El 8 de marzo debería ser todos los santos días. Todos los días. Se acuerdan, eso. Pero sí. Luego, pues bueno, pues sí. Lo que decía Andrea, que el tema está en que pasa el 8 de marzo, quitamos las banderas, quitamos todo lo morado, pero ya no nos acordamos ni de la igualdad, ni de la brecha salarial. Ni de los cuidados que solo recaen en mujeres. Eso es. Y que, porque además que el año pasado iba por ahí la reivindicación. Uno de los ejes del año pasado, del 8 de marzo, era el eje de los cuidados. Uh-huh. Y pasa un año más y seguimos con el tema de los cuidados. Y hablamos de las brechas y por qué las mujeres entramos y salimos de los trabajos, porque estamos cuidando. Y que todavía los empresarios, según qué edad tengas, con el tema de la maternidad, pues contratan o no contratan. O sea el que... El tema de la paridad. Que el tema de la igualdad, pues tenemos bueno, que seguir trabajando. Parece ser que Rosa va a aparecer. No sabemos cómo, pero oímos un teléfono, pero no oímos nada más. No sabemos si está Rosa... ¿O está el teléfono? Ahora comunicando. Ahora comunica. Bueno, pues nada, seguimos con el tema. Seguimos con la charla. Bueno, sí que es verdad. A mí eso sí que me molesta un poco, la verdad. El rollo de que llegue el 8 de marzo y se apunte todo Dios. Bueno, los partidos políticos ya ni te cuento. O sea, yo creo que mañana se pegarán por estar en la manifa. Claro, pre-campaña. Bueno, aquí ni te cuento, pero sí. Vamos, en Madrid, por ejemplo, hoy he visto que ha habido ciudades que ya habían hecho manifestación, porque las estudiantes han hecho huelga hoy en varios sitios de España. Y en concreto habían salido en Barcelona, hoy en Madrid. Hoy creo que también el día 6 a las 12 tenían aquí algo el sindicato de estudiantes. Y en o algo Vigo así. Y por ahí sí. Ha habido manifa de huelga las chavalas y había manifa. Pero sí que a lo que iba antes, esa molestia de que, todas se van a subir al carro. Mañana veremos en la manifa de aquí, pues como decías tú, como vamos a estar en campaña, pues se pegarán hombres y mujeres de los partidos políticos por estar en la manifa. Y en Madrid pues veremos a una profusión de ministros, ministras, representantes de los partidos de la oposición, que aunque luego, que es lo que más gracia me hace, votan en contra de mogollón de leyes no son feministas, que son en realidad para que no la son feministas, exactamente, son que para no son la igualdad. Para la igualdad y para el tema, pues bueno, ahora lo hemos visto con la famosa ley de la igualdad de sexos y esto, bueno, que se está armando un follón de tres países. Se está armando un follón, que si los conceptos, que si el vocabulario, que si la prisa... Que si ha habido mucha prisa, que si hay injerencia, porque hay muchas cosas repetidas, pero bueno, o sea, que si nos da igual que salga el 8 de marzo, que salga el 6, a mí me da igual también. El 27, pero lo que salga. Es que haya una ley... y que no intenten, pues eso, pues como la ley de violencia de género que está, que bueno, que yo no digo, que tiene sus fallos, sus yo creo sus que más cosas. No me voy a meter en temas que yo no domino, no. Y sobre todo las nomenclaturas de leyes, pero yo creo que las leyes son interpretables y según uno claro, las interpretan pero, de una manera y otras las interpretan... La ley en sí, por ejemplo, está bien. El problema es que, claro, a la hora de bueno, pues no sé, voy a ver... Me parece que igual tenemos ahora a Rosa. ¿Rosa? ¿Hola? Sí, hola. Ah, hombre, hola, hola. Rosa. Oye, lo hola, primero, pedirte disculpas por el retraso o por estar ahí esperando y no salir en antena. Pero bueno, Rosa, Como miembro de la Asamblea de Mujeres, en primer lugar quiero que nos cuentes un poco pues las reivindicaciones de este año, que me imagino que irán por la misma línea del año pasado o que siguen siendo prácticamente las mismas, ¿no? Bueno, este año, de alguna manera, después de las jornadas, pues hemos hecho tres ejes, aparte del mismo día. Sí. Entonces, un eje es un eje de cuerpo y sexualidades, donde queremos hablar, o hemos hablado, porque fue el jueves, donde hemos hablado de que hay cuerpos diversos y maneras de entender el placer diverso, y que no es la heterosexualidad obligatoria y muy procreadora para hijos, como algunos quieren. Sí. Y bueno, y luego pues ha habido hoy, concretamente a la mañana, ha habido delante del gobierno vasco y después delante de la ley de extranjería. Ah, sí, sí, sí. Concretamente, pues denunciando y realmente la situación, porque otro eje era un eje antirracista, denunciando realmente la situación de las mujeres migrantes y racializadas y gitanas, que bueno, pues que en su vida diaria sufren un acoso y digamos y un menosprecio, no solo como mujeres, sino como mujeres racializadas, ¿no? Entonces, bueno, pues el movimiento feminista en este 8 de marzo ha querido incorporar esta problemática también. Y luego mañana hay una otra parte, que es un eje anticapitalista, en el que, bueno, pues vamos a denunciar concretamente que el mundo europeo y occidental vive a costa de la despoblación y el expolio de los pueblos del sur y de las mujeres del sur, que aquí también están precarizadas, pero allí concretamente no tienen ningún derecho. Es decir, que las grandes multinacionales como Zara y demás, pues su capital lo hacen con la sangre de las mujeres, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues también va a haber mañana justamente en Gran Vía, desde donde está Sara hasta la Plaza Circular, pues va a haber mujeres encima de sillas con reivindicaciones concretas y pues concretamente denunciando el sistema capitalista, porque el sistema capitalista es patriarcal. Es decir, que alianza patriarcado y capital, alianza criminal, gritamos. Entonces, bueno, pues eso es, ¿no? Y luego el mismo propio día 8, pues estamos desde por la mañana en el Arenal, donde se pondrán unos paneles explicativos de todos los grupos, porque este año lo que más se quiere es decir que el feminismo no es una moda. Eso hemos estado hablando antes un poco, de que parece que ahora... El feminismo no es una moda y que no hay, por ejemplo, que no es que vengan el 8 de marzo, se luzcan algunas y luego hasta el año que viene, ¿no? Claro. Sino que en realidad, pues bueno, pues que todos los días deberían de ser 8 de marzo. Eso es. Y que de alguna manera, pues las mujeres, para salir de la situación de opresión y de cambiar el sistema y poner la vida en el centro, que es lo que pide el movimiento feminista, que no sea un sistema biocida y un sistema que mata la vida y que mata las posibilidades de relaciones, pues que la vida esté en el centro, y eso es lo que pedimos, ¿no? Y que para eso, concretamente, tiene que haber organización y lucha feminista. Es decir, no basta la individualidad, sino que tiene que ser en colectividad. Entonces, se van a poner unos paneles en el Arenal con los grupos de mujeres que están ya organizados, para que aquellas que pasen y les interese y les apetezca, y alguno de ellos, pues bueno, pues se pueda incorporar si quiere, ¿no? Y luego, pues bueno, pues luego nos iremos para Mani, es decir, que sale de Sagrado Corazón, Ya, pero va a haber una concentración por barrios o algo así, Rosa. Bueno, sí, efectivamente, de todos los barrios va a haber, en todos los barrios va a haber acciones, ¿eh? Sí. Yo estoy hablando de lo que es Bilbao Centro, vale, Centro, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Es decir, más bien Casco Viejo y, bueno, ni siquiera, porque los de Casco Viejo, que son calamias, también están haciendo su rollo en Casco Viejo. Ya. Yo estoy hablando de lo que es la organización. Sí, sí, sí. Lo que va a hacer la organización. Uh-huh. Y luego, bueno, pues... saldremos de a la una desde la plaza, desde el Sagrado Corazón hasta el Ayuntamiento. Uh-huh. Y bueno, pues después de la mani pues se hará un pote, digamos, bueno, pues que no es autogestionado, que se llama, es decir, que tomaremos un vermú, brindaremos y estaremos un ratito. Sí. Y luego comeremos con aquello que las mujeres del sur llaman traje. Y es decir, yo traigo, tú traes, bueno, traes, uh-huh, ya traes. Sí, sí, sí. Entonces cada una y se comparte, ¿no? Uh-huh. Y ahí comeremos en la calle en distintos puntos. Y bueno, dentro de la mani, los diferentes barrios se irán incorporando en columnas. Ah. Es decir, que vienen van juntándose barrios y hay como un mapa, sí, que de alguna manera pues hay dos puntos de unión, que uno, bueno, tres puntos de unión, miento, es decir, tres puntos de unión. Uno es, va a llegar al Sagrado Corazón, otro va a llegar a donde está la Cafetería Toledo por ahí, uh-huh, y otro va a ser en la Plaza Circular, en la Plaza Elíptica. Ah, vale, sí, sí. Y bueno, y de ahí pues iremos ya todas juntas, es decir, que llegan las vías que vienen de los diferentes barrios, sí, y entonces ya todas juntas vamos hasta el Ayuntamiento. Oye, Rosa, yo quería preguntarte, como integrante del movimiento feminista, ¿cuánto tiempo lleváis preparando todo el tema del 8 de marzo? Pues... Porque bueno, tú dices eso, justo que... Justo casi después de la jornada, es decir, que terminaron la jornada y empezamos a preparar, llevamos casi... Pues espérate, noviembre, diciembre, enero, febrero, sí, marzo, cuatro meses, quitando un poco pues las vacaciones, que nos relajamos un poco, pero bueno, tres meses y medio, sí. Sí, ya. Sí, reuniones, sí. De reuniones y luego preparar todas las equinchas y todo eso que, o sea... Eso es. O sea, sí, que fundamentalmente este año tenéis tres ejes que tocáis un poco todo, ¿no? El anticapital, el sistema capitalista, las mujeres migradas y... ¿cuál era el primero? Que no me acuerdo, Rosa, que has dicho. Cuerpo y sexualidades. Ah, eso, cuerpo y sexualidades. Sí, sí. Oye, y de las actividades que habéis hecho estos días antes, bueno, hasta ahora, hasta el viernes, ¿cómo ha sido la participación? Bueno, pues viendo concretamente que es la primera vez que se hacen así unas cosas, digamos, de, pues bueno, una participación, hombre, no es lo mismo que los 8 de marzo, yeah, que la gente ya tiene puesto el chip en la cabeza, yeah, pero bueno, han salido decentes, es decir, que ha habido realmente... Pues mujeres de diferentes, no solamente el movimiento feminista, sino mujeres de sindicatos, mujeres de partidos políticos, mujeres de más amplio espectro, digamos, que sí, nos han acompañado y han, uh-huh, venido, uh-huh, y hemos estado. Es decir, que bueno, pues la primera sería como unas 100 mujeres las que hemos estado en cuanto bueno, a sexualidades. Pues, sí. Hoy quizás unas 150 a la tarde, uh-huh, porque ha habido una performance muy bonita, de hecho muy emocionante, sí, con una música y no sé qué, y bueno, pues con muy bonito. Uh-huh. Y nada, y bueno, y esta mañana hemos estado un grupito viendo que a la mañana es difícil porque la gente está trabajando. Ya, pero porque bueno, este año no ha habido clara. Hemos estado, pero como unas 30 o por ahí. Sí. 35, viendo que como no sean las jubiladas como yo, la mayoría de la gente, mujeres, pues no pueden ir porque están currando, ¿no? Ya. Es decir, que está saliendo bastante, bastante bien, es decir, uh-huh, y bastante bien. Bien, pues oye, yo sí quería comentarte, las reivindicaciones, aparte de estos tres ejes que habéis hecho este año, ¿siguen siendo las mismas? de siempre. No, es Organízate y Lucha. Este año es Organízate y Lucha. Organízate y Lucha. Sí, sí, ajá, porque vienen malos tiempos y ya vienen retrocesos. Eso es, eso en es. En distintos, por ejemplo, en Andalucía, en muchas partes del Estado español. Sí. Y bueno, nosotros aquí no nos toca todavía, pero bueno, pues puede tocarnos también, ¿eh? Pero nos puede entonces tocar enseguida. Aparte que es decir, que hay que mantener y además empujar para que nos den más. Bueno, y ni un paso atrás, vamos. Claro, y de todas formas, pues es verdad que igual a nosotras, desde Euskadi, no nos toca tanto, pero lo que has dicho tú, en Andalucía ya estamos viendo el gran retroceso. En Murcia. En Murcia. Entonces, bueno. La extrema derecha viene atacando y ataca a las mujeres. Eso es. Y fundamentalmente ataca a las mujeres. Ya. Es su principal objetivo, son las feministas. Es cierto, yo no sé por qué tienen, bueno, sí, sí lo entiendo, sí, no lo voy a decir en antena, pero sé por qué tienen esa... Evidentemente, quieren que seamos las paridoras. Exactamente. Y las que ellos pueden follar. Eso es, y nada más, no les interesa absolutamente para nada más la mujer. Eso es. El resto, bueno, la iglesia tampoco ayuda mucho, ¿eh, Rosa? No, la iglesia son primos hermanos, por es decir eso. Que... Pero de todas formas, yo creo que aunque, lo que dices tú, que aunque aquí no lo estemos viendo todavía, es importante, Euskadi siempre nos hemos caracterizado mucho por solidarizarnos con el resto de las compañeras feministas que ya están viendo el retroceso que está viendo en cuanto a lo poco que se había ganado en derechos. Sí, no, y además aquí ya hemos tenido ataques fascistas a feministas, es decir, a la gente de la Factoría Lila le han pintado... Hay muchas pintadas ya por algunos barrios donde se están organizando y están haciendo pintadas fascistas. Ah, es decir, que aquí no hay organización como tal, sí, pero como son más, digamos, son menos, pues uh-huh, salen por la noche y no se les ve, pero las pintadas aparecen al día siguiente, con la bástica y con toda la historia. Es decir, que aquí también hay... Ya. Sí, a ver, yo creo que los ha habido siempre, lo que pasa que hasta ahora pues han estado un poco más enmascarados, Ya están saliendo. Y ahora están saliendo, ahora ya han sacado la patona, y ya están enseñándonos todo lo que eran. Claro, eso, han sacado la patita estaban dentro del PP y el PP, pues ahora han salido del PP para contarle al PP que se tienen que volver un poquito más radicales hacia la derecha. Eso es, sí. De todas formas, no sé si habréis visto un vídeo que ha sacado las mujeres del Partido Popular para mañana del 8 de marzo, en las que dicen, soy persona, soy mujer. Que es increíble, era la presidenta de Madrid decir, hola, soy persona y soy mujer. Ah, es persona. Es persona y es mujer. Y eso ya es como para celebrar el 8 de marzo. Y han tenido el detalle de sacar a compañeras de otros partidos. Bueno, claro, a lo más lejos que han llegado a Ciudadanos, pero para llorar. Pero ya al comienzo de soy persona. De todas maneras, también, no sé, Rosa, ¿qué opinas tú del tema de la política, por ejemplo, cuando intentan hacer esa distinción? No. Yo voy al 8 de marzo, pero yo no soy feminista. O sea, soy feminista, pero de otra manera. O no voy porque, como la pasó el año pasado, no voy porque no estoy de acuerdo con las cosas que dicen las feministas. O sea, intentan dividir al... Bueno, yo creo que no dividen al movimiento, pero bueno, pero que intentan crear... esa imagen de que el feminismo siempre es radical y lo que quiere el feminismo es acabar con el hombrismo. No, bueno, el feminismo es la lucha por la igualdad, en realidad, sí. Yo también te quería preguntar, Rosa, porque creo que he visto por ahí un pequeño debate, un pequeño gran debate, no lo sé muy bien, sobre las diferencias que hay, por lo menos en Madrid, no sé si aquí también pasará lo mismo, los trans... Y las feministas que dicen que no van a salir, los trans, o que sí, o que algo así. Bueno, aquí concretamente... Pero es lo de Lidia. No sé qué es lo que piensan los trans, pero no se han acercado al movimiento feminista a decirnos nada. Es decir, no es que no se le ha dejado, es que ellos no han venido a decir que querían formar parte. De momento, el debate, nosotras concretamente en las reivindicaciones, hablamos de cuerpos diversos, hablamos también de la... del derecho de cada ser humano, en este caso, a decidir qué identidad sexual quiere tener o qué identidad genérica quiere tener. Entonces, quiero decir que nosotras con el movimiento feminista aquí, con los transexuales, no tienen ningún problema. Es decir, la transexualidad es un derecho como es otro, cualquier otro derecho humano, ¿no? Que haya realmente una división o no. Bueno, yo creo, no eso, yo creo que igual tampoco es el momento de hablar del tema de las divisiones que pueda haber. O sea, es el 8 de marzo y lo principal es que, pues eso, el lema de este año, organízate y lucha, que es lo que nos hace falta. Nos da igual, pues eso, que digan, claro, que intenten dividir o que organicen luchar, lo que les dé claro, la gana. Que cada uno exacto, se, que se organicen para luchar. Que se organicen y que luchan, o sea, como lleva sí. haciendo el feminismo durante muchísimos años, Rosa. Claro, es que creo que había una parte de los trans que le estaba echando de cara un poco ese pues tipo no, de historias, pues pero no vamos... No es el día ni es el momento, pero bueno, sí. puede ser que esté todo completamente organizado para eso, además. Bueno, Rosa, bueno, oye, pues a ver, jornada reivindicativo festivo entonces el domingo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es decir que, bueno, también es jornada reivindicativa, pero como decía aquella, es decir que si no puedo bailar no es mi revolución, es exactamente. Decir, es una jornada combativa, porque el como 8 todas. De marzo es combativo, no eso es un rollo para regalar flores ni para decir que las mujeres somos muy majas y muy maravillosas, exactamente. Que eso ya lo sabemos, sino realmente para luchar por nuestros derechos y para luchar por cambiar este mundo, que es realmente un mundo bastante injusto y bastante poco solidario, ¿no? Vale. Oye, entonces, Rosa, pues... Ah, sigue, que no te he dejado terminar. Pensaba que ya habías acabado, perdona. No, ya había terminado. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotras y nada, pues que nos vemos el domingo organizadas y luchando, como siempre. Muchísimas vale, gracias, muy bien. Rosa. Venga, agur. Bueno, pues... No sé si vamos a escuchar un poquito de música. Y pues aquí seguimos con el teléfono. Ya. Ya está. No, el teléfono ya se nos ha ido Rosa. Vale. Sí. Y ahora, pues nada, podemos escuchar a lo que viene ahora. Una música. Vale. Lo que viene ahora, no sabía, no, si no quería poner esta. Ah, digo, lo que viene ahora. ¿Cómo se llama lo que viene ahora? Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. Las lunas perdidas, por Frida. El rincón de las lunas perdidas. Gabón. Bueno, no sé si es Gabón o buenas tardes Gabón, o... Gabón. Sí. O Arrachaldeón. O Arrastión. Bueno, estamos de verdad. Qué lingüísticas. Hoy pues, estábamos un poco feuchas, ¿eh? Pues qué bien. Hoy traigo a una mujer, como no, que me gusta muchísimo. No sé si la he traído alguna vez, pero bueno, Ana Rossetti. Ana Rossetti, que en realidad, bueno, nació en Cádiz, pero vive en Malasaña, en Madrid. Además, la ha hecho conocida también su hija Ruth Gabriel, que es una actriz ya consagrada, ya es muy famosa, y es su madre. Pero bueno, que nosotros la traemos aquí como poeta, cuentista, escritora. Y además creo que el día 9, después del 8 de marzo, o sea, va a presentar un libro de 30 mujeres independientes de Malasaña, que estoy yo detrás de a ver cómo es este libro para leerlo y para tenerlo en cuenta. y he traído... Ella fue premio Sonrisa Vertical. Sí, fue en el año 90 y tantos. O sea, creo que además había traído yo aquí, pero no tengo el año, creo que en el 91 o algo así, con un poemario titulado Alevosías, fue Sonrisa Vertical. Uh-huh. Y también fue premio Rey Juan Carlos de Poesía en 1985. Este libro que yo traigo, el Devocionario, es ese el premio. El Rey Juan Carlos. Sí, premio. Que luego lo editaron en el año 1986. Yo lo tengo aquí, me costó 300 pesetas. Claro. Que estamos... 300, no, habías dicho... No, tres, habías dicho 500. 500 pesetas, sí. Vale. 500 pesetas, ¿eh? Fíjate si tiene, entonces, si tiene mérito. Entonces traigo este libro, el Devocionario, que además nos viene muy bien también para la época que estamos en Cuaresma, ¿no? Porque el Devocionario, ya sabes que ya escribe mucho poesía erótica, mezcla, y este, precisamente el Devocionario, es junto al erotismo, es con la liturgia católica. O sea, mezcla un poco, es un poco la poesía, vale, como que es poesía barroca, intimista, desinhibida, muy alejada de las modas. O sea, este, por eso tuvo ese premio, es bastante desafiante. Y entonces yo voy a, lo que nos dé tiempo, pues a leer algunos poemas de este libro, titulado Devocionario de Ana Rossetti. El primero, por ejemplo. Festividad del Dulcísimo Nombre. Yo te elegí a nombres en mi devocionario. No tuve otro maestro. Sus páginas inmersas en tan terrible amor acuciaban mi sed. Se abrían dulcemente insólitos caminos en mi sangre, obediente hasta entonces, extraviándola, perturbando la blancura espectral. Mis sienes de niña, como de los versículos, las más bellas palabras asentándose iban en mi inocente lengua. Mis primeras caricias fueron verbos. Mi amor, solo nombrarte. Y el dolor, una piedra preciosa en el tierno clavel de tu costado herido. Flotaba mi mirada en el monstruo contiguo del incensario ardiente y mis pulsos repitiendo incesantes, arrobada noticia. Hasta el vitral traslúcido se elevaban. La luz estremecíase con tu nombre, como un corazón era saltando entre los nardos y el misal fatigado de mis manos cayendo. Estampas vegetales desprendía cual nacaradas fundas de lunarias. Párvulas lentejuelas entre el tul, refulgiendo desde el comulgatorio, señalaban mi alivio y anulaba, enamorada yo, entreabría mi boca mientras mi cuerpo, todo tu cuerpo recibía. Qué bonito, pero... Claro, sí, la mezcla del erotismo y la liturgia. La liturgia, sí. Sí, reliquia. Aparte los nombres también tienen... Claro, casi cierto... todos los nombres tienen esto. Hay una cita de Gerald Manley Hawkins que dice: la más cierta belleza no resiste el esfuerzo de guardarla. Apenas asomado el lívido destello, la enardecida flor hostigaba y pujante su violencia apresuraba. Desplegados los frunces, tanto caudal cautivo, desbórdese de la luz del cáliz la llama estremecida y su cinta desprende e irisándose por tu vientre resbala. Nácar ardiente sobre el plumón del vello, sobre el negro emparrado de las ingles vertido. Solicito el pañuelo, quisiera retener del pálido granizo tan quemante diadema y tiende su gardenia de batista. El eco de tu huida en mi puerta aún clavado y la liviana tela es pájaro de yeso, rígida cartulina o dura nieve por la alfombra encrespando sus opacas estrellas. No sé si os gusta, pero a mí... Además, ya ves que es muy rica en palabras, el léxico es impresionante. Maravilloso. Sí. Otro título. Este es un poco largo, pero es que me encanta. Martyrum Omnium, aquí en latín. Queridos compañeros de la infancia, lecturas prohibidísimas, cuando toda la casa sucumbía del ardor del verano. Detrás de las persianas la siesta había invadido y deshecho, y ningún albedrío velaba en la penumbra. Rehusando la prudencia, yo os buscaba. En mi regazo, todos. Puntual asistía a la cruel peripecia del martirio. Seductoras palabras. Garfios, escorpiones erizados, flagelos, pez hirviente. Mi cabeza inclinaba, en ellas zambullía su turbio sobresalto. Se manchaba del púrpura más vivo, demandando tan alto privilegio de rodar cercenada salpicando baldosas. Hasta que, al fin, mi frente, al premioso designio de los sueños, rendía su salario, y feroces legiones venían a matarme. Chocaban sus escudos de barnizado cuero, las cintas golpeando los más hermosos muslos que jamás había visto, y las flotantes capas de los rudos hombros henchían su carmín. Y esperaba que en el momento justo, cuando la espada hundiera su liso resplandor en mi virginal pecho, el concierto de ángeles exacto irrumpiría y un diluvio de luz del cuarto borraría las paredes sin que se dividiera la muerte del arrobo. No me atreví jamás a mirar en el año cristiano sin tener junto a mí la colcha azul celeste, adecuado atavío para abrazar la palma y la doble azucena, que seguro esa tarde sin falta alcanzaría. Muy profundísimo. Sí, sí, este es muy profundísimo. ¿Cuánto tiempo tenemos para pues buscarme todavía, algo que no sea? Todavía, no tienes, vale, tienes tiempo. Vale, vale. Tranquila. Vale. Purifícame. Dichosos los que salieron de sí mismos. Colette. Cierto es que alguna vez intento rebelarme, desprenderme, desnudarme de ti. Y te sueño vestido resbalando, desmayando hasta el suelo sus innúmeros frunces, y te niego. Tus fotos abandonan caladas cantoneras, el cristal de los marcos, y tu nombre se rompe y me olvido que era de mayo y pléyade y de flor parecida al crisantemo. Y creo que ya no existe la quinta de Tchaikovsky, pero recurro a ti. Al final, siempre recurro a ti. A tu silencio huraño ante la maravilla, a tus bucles pacientes bajo el sol, irisándose. Mientras quería ser santa apretando amapolas, a tu desolación, que era un ópalo turbio, y a esa terquedad de no mostrarlo nunca. Voluntad educada para ser guardadora, para que tu rostro no saliera ni un atisbo de ti, ni el corazón vaciar por calladas cuartillas, por la morada lana de los confesionarios, ni en lágrimas verterlo. ¿Cómo te vigilabas para no proclamar miedos o desventuras, la culpa y el desastre, desdeñados y el asombro escondido? Mi siempre lastimada y jamás dulce niña, atesorando ibas antifaces, metáforas, ingenuos simulacros de blindaje o conjuro, y no me adivinabas heredera y alumna. Mas yo no sé vivir sin imitarte. En mí no hay emoción sin que en ti la apacigüe, ni recuerdo que al final no te mencione, ni experiencia que no compare en ti, reina de la cautela y del enigma. Pero tanto el sigilio, que ya no me sé el nombre de las cosas, ni de este sentimiento que me está sobrepasándome, dulce e impetuoso, doloroso quizás desesperado. En no atenderlo está mi vanagloria, está mi precaución y mi obediencia. Mi niña, mi tirana, contemplándote. Sé que todo es inútil, que me parezco a ti y que en ti permanezco voluntaria y cautiva. Es mi memoria cárcel, tú mi estigma, mi orgullo, yo albacea, boca divulgadora que a tu dictado vive. Infancia, patria mía, niña mía, recuerdo. Oye, qué difícil es, ¿eh? Porque ya de por sí la poesía tiene su historia, pero encima, o sea, hilar poesía con... erótica, con liturgia. Liturgia, o sea, es que esto es un ejercicio maravilloso, bueno, que solo lo consigue Ana Rossetti. Totalmente. Es que y por eso increíble. Tiene premio, sí, claro, sí. También. Primero, por la idea. Segundo, la idea, por el léxico. Es que me parece impresionante. Sí. Luego, aparte, lo que estábamos hablando antes, que tiene un léxico súper rico... Y bueno, luego, y toda la lectura. Conocedora de tema, pues eso, toda la devocionario, todo el tema religioso. Exacto. Más. Al final de este libro hay como oraciones que, claro, no nos da tiempo, pues pero lo que me llama muchísimo la atención, podemos terminar con los misterios de pasión, pues sí, que además hay primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Si nos da tiempo, terminamos. Sí, yo creo que sí. Misterios de pasión. Primero. Tomar el cáliz de tus manos, adentrarme hasta el fondo, hasta el vestigio último del tormento, no para combatirlo, no para decidir qué desesperación es la más soportable, pues me abandono en ti, pues de mí me extravío y es mi alma fluvial herida, vino cayendo entre tus labios y en un beso se entrega hasta la muerte. Precioso. Segundo. Dúctil cuero lustroso, su lengua desenrosca por tu espalda y una orquídea se asienta. Teje su laberinto de sangriento guipur, cae al suelo. Su severo ajedrez en búcaro lo torna. Así 40 veces flores desde sus hombros cuelgan. Firmes hombros tan pálidos como cimas heladas o magnolias. Tercer misterio de pasión. Eso es. Si a una queja consiento, a una furtiva queja, entrar y deslizarse en el jardín ilícito de las palabras dichas, sé que solo daré a tu desdén ventaja. Es tan ajena a ti la pasión que suscitas, tan inocente eres de esta cruel ansiedad que en mí se ha despertado, que yo la negaré, oh sí, la negaré, aun cuando rasgue el gallo, la seda de la noche. Cuarto. Cada noche me ensaño, cada noche asesino y desgarro sin tregua esa tierna mejilla que tú amas. Un lienzo en mi vigilia, donde su rostro surge y se somete a las fáciles crímenes que los celos inventan. Su muerte no remedia mi carencia de ti, inconquistable reino, contienda reanudada. Pero en esta venganza todo mi amor empleo. Y quinto misterio de pasión. No, ya, el, pues el, vale, el quinto lo dejamos. Que se compre en el librito de... Que devocionario, hay, devocionario de Ana Rossetti. Eso es. Tercer premio Rey Juan Carlos de que Poesía. Que ya no va a costar 500 pesetas. No, ¿eh? Ahora ya no. Bueno, feuchas, pues nada, os dejamos. Ya sabéis que nos podéis escuchar mañana sábado de 4 a 5 y el lunes de 2 a 3. Y nada... Que nos vemos el sábado, el domingo a la una en la manifa, organízate y lucha. Y si no, pues ir a la manifa. Y luego por la tarde, ya sabéis que se va a la Plaza de la Cantera a reivindicar la Casa de las Mujeres. La Casa de las Mujeres, a las 5:30 también. Vale, venga chicas, agur. Bueno, nos despedimos con Hauser y su violonchelo. Agur. Agur. Agur.